vio Dios que todo era bueno. Pero el hombre... No le dije yo, no lo entendí. Era un hombre con su desobediencia al plan primigenio de Dios, convirtió a tal vez en un desierto. Por otra manera, el hombre con su desobediencia ofendió a Dios. Y aquí que hay un gran problema de ética. El hombre ha ofendido a Dios, por lo tanto, según toda justicia que se precie, el hombre tiene que resarcir el mal cometido. Pero ¿cómo el hombre puede resarcir el mal cometido sin su daño? Por haberse infringido a Dios es infinito. Y el hombre es infinito. Por otra manera, el hombre, habiendo desobedecido del árbol del conocimiento del mal y del bien, no puede comer, queriendo haberse hecho como Dios, ha elegido a Dios, lo ha ofendido. La ofensa es infinita porque tiene a Dios como sujeto. Y el hombre ahora no puede reparar, restituir esa ofensa, porque él, siendo finito, no puede restituir, reparar una ofensa que es infinita. Por lo tanto, es así que tenemos un orden roto que es necesario restituir, reparar, satisfacer, resarcir. Todas estas palabras que están ahí en el subconsciente de la tradición cristiana. ¿Qué es lo que hace ese buen Dios? Pues inventa un plan B, un plan de emergencia. ¿Cuál? Que su hijo, que es Dios, sea la hombre. Su hijo, al hacerse hombre, puede, por tanto, solidarizarse con nosotros y restituir el daño. Con la ventaja de que, siendo al mismo tiempo Dios, su muerte va a tener una eficacia infinita y, por lo tanto, va a ser capaz de reparar el daño infinito que había cometido. ¿Os dais cuenta? Jesús, entre medio de Dios y de los hombres, participando de esos dos ámbitos de realidad, puede, como hombre, dirigirse a Dios para reparar el daño, puede, como Dios, hacer que esa reparación tenga un alcance infinito. Por lo tanto, la muerte de Jesús por nuestros pecados está expresando el necesario sacrificio de Cristo. Aquí como dos palabras clave: satisfacer y justicia. Satisfacer lo que está roto, por una manera, que rompe el mal y crea el cuerpo. Y justicia, el que la hace la paga. Esta es, por tanto, la antropología con la que hemos funcionado. Fijaros, una antropología hasta tal punto perversa que de alguna manera ha creado la conciencia de que ya nacíamos con una culpa que, sobrepasando el ejercicio de nuestra libertad, sin embargo, se nos aplicaba también a nosotros. Es como si ya de entrada estuviéramos en dentro con Dios. Le diríamos algo. Algo que, gracias a Dios, Cristo con su sacrificio, con un cruz, ha reparado, ha restituido, ha salvado. Lo que pasa es que no sabe muy bien si esto de la muerte de Jesús en la cruz era mejor o peor. Porque al final ha creado una sensación colectiva, y yo creo que eso pertenece estando arreglado en el subconsciente colectivo, de que salva el sufrimiento, salva el dolor, salva la sangre. ¿Qué consecuencias ha tenido esto? Dos fundamentales. La primera, una imagen de Dios absolutamente nefasta. La imagen del Dios que no perdona a su propio hijo, sino que necesita su muerte para otorgarnos a nosotros el perdón. Fijaros cómo esta calificación de lógica mágica tuvo que un hijo no sienta respetar durante todo el día con este trabajo. Porque la absoluta gratuidad e incondicionalidad del amor de Dios queda puesta en este servicio. Esta es la primera consecuencia, una imagen de Dios horrenda. Fijaros, todavía tenemos en la carta de los romanos en el capítulo 8, una traducción al castellano que es espantosa y que no tiene nada que ver con la traducción griega. Cuando dice San Pablo, el que no perdonó a su propio hijo, antes que lo entregó a la muerte por nosotros, y la traducción correcta del griego no es el que no perdonó a su propio hijo, sino el que no se reservó a su propio hijo. Algo que es completamente distinto. No lo mismo no perdonar que no reservarse. Y la segunda consecuencia que ha tenido esta forma de entender el muerto por nuestros pecados ha sido una espiritualidad ya creada. Unos desastres impresionantes. Sentido de culpa, sacrificio, dolor, sufrimiento, como aspectos redentores de esta manera. Fijaros que interesante es visibilizar esto en la película de Arnold Schwarzenegger, Camino. ¿Habéis visto la película Camino? Esta película de Arnold Schwarzenegger, la mejor película española, que cuenta la historia de una niña cuya madre de los Hussein tiene un cáncer terminal. Entonces, ¿cómo se socializa creyentemente a la niña y qué sentido se le incluye a la niña que le otorga su cáncer, ¿no? Su cáncer es una manera de santificarse. El dolor, el sufrimiento, es una manera de santificarse, ¿no? Aquí podemos sacar estragos, es decir, eso que decían los padres espirituales de ponerse una chiquita en los zapatos, porque se sufre un poco, y sufriendo un poco, nos solidarizamos con Cristo, ¿no? O también, ciertos sentidos expiatorios que hemos desarrollado en nuestra propia vida. Hay personas que, a niveles psicológicos profundos, han descrucificado su vida en clave de expiación. Y entonces, a niveles inconscientes, han hecho de su biografía una forma de expiación o de entregar la vida, con los que, desde los primeros detalles de su vida, habían interiorizado un amado que no merecía estar vivo y que, por lo tanto, cuando tú no mereces estar vivo, solo te queda como opción hacer de tu vida una expiación continua en favor de los demás. ¿Están escuchando los partidos más raros? Entonces, fijaros, esto ha sido algo tremendo. Me gustaría como que cada uno buscara en su interior, y eso les doy como ejercicio. El mejor ejercicio que podéis hacer en esta Semana Santa, que buscáis en vuestro interior qué piedrecitas de este antiguo esquema están funcionando en vosotros, ¿no? ¿Qué cosas intentamos reparar? ¿Qué sacrificio nos imprimimos? Ayer se murió un sobrino, que lo entierra bueno, lo estamos tratando a las 6:30 de la mañana. Y yo ayer le comentaba a mis primos que uno de mis descubrimientos últimos ha sido que la mejor manera de honrar a un muerto es reafirmarse en la vida. Sin embargo, habitualmente hemos descodificado que la mejor manera de honrar a un muerto es sacrificarse, infringirse como dolor, como sufrimiento, enmutarse. El nútate, sufre, no salgas, enciérrate, detínete, y cuidado que no te detienes porque habrá un cierto super Dios y divino que te dirá, es que no lo sabía. Todo esto es algo muy mezclado en nuestra cultura occidental. Y tengo que descubrir que la mejor manera de honrar a un muerto es reafirmarse en la vida. Papá, ya te has ido. Continúa tu viaje, gracias por el don de la vida, pero ahora toca yo sigo viviendo. Yo quiero vivir relacionado con la vida, y la mejor manera que voy a tener de honrar tu nombre es siendo feliz. Siendo feliz hasta el día que tú y yo nos vamos a encontrar en ese otro orden de cosas donde Dios la estuvo en todas. Entonces, en el fondo, hay una pregunta fundamental, teológica, que debemos hacer a Anselmo, en el siglo XIII. ¿Quién Dios somos? ¿Por qué Dios hace hombre? Se hace hombre para resarcir nuestra culpa. Por eso dice el bueno. Se ha hecho hombre para que, muriendo su hijo, en un sacrificio por un centro, por su sangre, no se va a ser pecado. Por eso Dios. se ha hecho otro. Por eso, en el pregón pascual, decimos en algún momento que es culpa, según la culpa que le dio cada uno de los borró, como está en el proyectar nosotros, según la culpa que le dio cada uno. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que al final, todo el escenario que hemos puesto para entender la vida de Jesús no sirve. Porque se trata de un drama de Dios contra Dios. Es Dios el que está ofendido, es Dios el que manda a su hijo, que es Dios, para que, muriendo cruentemente, Dios se sienta, se haga satisfecho el daño que le dio a los hombres. Da igual la historia concreta continuada, da igual el escenario donde se desenvuelven los hechos, da igual los condicionamientos sociopolíticos culturales del momento, da igual la religión de cosas de los judíos. Jesús viene a este mundo y desde el principio viene a morir por nuestros pecados. Y por eso los evangelios apócrifos ponen al niño Jesús ya en la carpintería haciendo crucecitas que están presaciando para luchar en este mundo. Y de hecho, cuando nos preguntamos, sobre todo si te va a decir, ¿quién es Jesús al mundo? A morir por nosotros. Vuelvo a repetir, se trata de un drama de Dios contra Dios. Dios ofendido por el hombre, Dios mismo manda a su hijo, que es Dios, y su hijo que es Dios muere en la cruz para que el Dios Padre quede satisfecho en el daño. Fijaros las conclusiones que podemos sacar acerca de la propia imagen de Dios. Sin embargo, volvamos a otro posible esquema, que es un esquema que a mi juicio está mucho más acorde con toda la lógica del Nuevo Testamento. Hay un leitmotiv que es esencial en el Nuevo Testamento y que encontramos de una manera muy clara en el capítulo 1 de Efesios. San Pablo dice, fuimos destinados en la persona de Cristo antes de la creación del mundo. ¿Por qué este leitmotiv tiene tanta importancia? Porque está quitando por tierra la creencia. Si fuimos pensados, nombrados en la persona de Cristo antes de la creación del mundo, Cristo no se encarnó por nuestro pecado, sino porque así Dios lo había previsto antes de que el mundo fuese puesto. Luego, desde esta esquema, Jesús se habría encarnado aun cuando el hombre no hubiera cometido el tal pecado original. ¿Por qué? Porque desde esa convicción, Cristo es la plenitud de la creación. Y sin Cristo la creación es una obra inconclusa. Fuimos destinados en la persona de Cristo antes de la creación del mundo. Por otra manera, la creación está pensada antes de que el mundo sea, porque Dios, en una especie de paroxismo de amor, quiere contarnos, relatarnos su amor de la manera más íntima que jamás hubiera pensado. Yo creyó que la manera más íntima como Él mismo podía profesarnos su amor a los hombres era haciéndose el mismo hombre. Por eso algunos teólogos decimos un sistema muy humilde. La creación es la gramática previa que Dios pone para poder decirse luego al hombre de nuevo amoroso. ¿Entendéis que uno piensa en que la creación es una gramática? Dios quiere decirse te amo. Pues bien, la creación es la gramática que le va a posibilitar que en la plenitud de los tiempos Él te diga te amo. Una vez que ya la gramática está puesta en la creación, su hijo lo que hará es usarla para componer una frase que es te quiero, con misericordia eterna te quiero. Desde esta clave, ¿por qué la encarnación? Para decirse a nuestro hombre, que es su hijo Cristo Jesús. Ahora podemos entender estas frases. El Evangelio donde dice, yo no vengo a condenar el mundo, sino a que el mundo se salve. Yo vengo a que tenga vida, vida abundante. ¿Para qué viene Jesús a este mundo? Para decirnos que en Dios tenemos vida y vida abundante. Esa es la clave fundamental de la comprensión de la encarnación. ¿Para qué está Jesús aquí? Para decirnos que Dios nos ama de un modo incondicional y gratuito. Para que no se con misericordia eterna te quiero. Para eso es Jesús aquí. Ahora bien, esta tarea se realiza en un escenario del espacio y del tiempo concreto, es decir, en un escenario histórico. En ese escenario histórico, ser fiel a la misión recibida supone acabar muriendo. Pero no muere Jesús porque lo desee como un fin en sí mismo. La muerte de Jesús es la consecuencia de un estilo concreto de vida. De hecho, hay un momento donde, en el capítulo 4 de San Lucas, el primer día que Jesús va a la sinagoga, y dice aquello de Mónico de Lima, y la catecismo, dice aquello de la gente de esta flor de luna, que empatan con sus conciudadanos, que lo tienen a rescatar por un terrazón. Y aquí en el barrio dice que había un espacio entre la gente y yo, y Jesús tenía amor, ¿no? A ese momento nos dice San Lucas también que Herodes anda buscándolo para matarlo. Y él dice, decide a ese zorro y se le va a ciudad. Jesús no quiere venir, sino que Jesús quiere poner las preparaciones de nosotros, ese comunicador de hacer la vinculada. Ahora, eso se hace en un escenario concreto de oposición religiosa y los hombres. Un escenario que poco a poco se va dividiendo en forma de embudo hasta que al final solamente llega a la transformación. Por si hacia a este como que el pueblo se imagina y por lo tanto acabo mal, o huyo y dejo por tanto la misión que yo siento que he tratado en la transformación. La muerte no es un a priori pretendido como absoluto y fin en sí mismo por parte de Jesús. La muerte es la consecuencia concreta de una misión que apasionaba a Jesús. De hecho, en los mismos evangelios se puede ver cómo esta historia interna va afectando a Jesús. El Jesús del comienzo es un Jesús más optimista. El Jesús que acontece en Cafarnaúm es un Jesús optimista. De hecho, hay un fundamento donde se cambian las masas y lo siguen con los pies. Algunos teólogos afirman que este Jesús del principio creía que Israel iba a ser sensible a su predicación y su mensaje. Pero hay un momento de profundo desconfianza, algunos por todo lo llaman crisis, la crisis de Galilea, donde Jesús percibe cómo curiosamente la gente no solo no está aceptando su mensaje, sino que reacciona violentamente ante él. Es un momento donde Jesús tiene que tomar decisiones. El Evangelio de Mateo nos dice, por ejemplo, que es el momento donde deja de predicar a las masas y se centra en el grupo de los 12. Jesús va percibiendo a lo largo del tiempo, tiene que reaccionar ante esas imprevistas de la historia, intentando ajustar internamente qué está pasando. Y en el fondo, ¿qué se le pide en esa condición histórica concreta y ante eso que está aconteciendo bajo su mirada? Jesús no quiere morir. Ahora, Jesús quiere ser fiel con un cargo que le apasiona y que en su labio tiene el nombre de Reino de Dios. Aquí, el porqué de su muerte es la consecuencia de la vida. ¿Crucificado por qué? Por existencia de algún orden metafísico expiatorio. Propiamente no. Jesús fue justificado porque en nombre de Dios había puesto al hombre por encima de la iglesia judía, por encima del imperio romano, por encima de la seguridad que da la ley cumplida y de la tranquilidad con el prestigio que da la riqueza poseída. Jesús, como garante último y definitivo de Dios a los hombres, coge por los cuernos una misión que él va descubriendo progresivamente, y esto no fue una tarea fácil para él, que le va a costar la propia vida. Por lo tanto, en este otro esquema, que a mi juicio está más en la lógica del Nuevo Testamento, lo importante y lo clave es acercarse a la historia realmente acontecida, poner escenario a la actuación de la misión de Jesús para darse cuenta cómo ese muerto por nuestros pecados no es porque nosotros tenemos un pecado anterior cometido, del cual Dios Padre necesita sangre para satisfacerlo, sino que muerto por nuestros pecados significa nuestra consecuencia de nuestra incapacidad para dejarnos poder, para dejarnos amar, para asumir mensajes que tiene que nos concentremos en función de este Dios que será su nuevo problema al hombre. El tema del pecado original es un tema que habría que relaborarlo. Porque voy a hacer una cosa, no lo voy a dejar, pero no la palabra invento del cristianismo. Porque está evidenciando una profunda verdad. ¿Y cuál es la profunda verdad? La verdad es que tu libertad es un elemento interno del ejercicio de la vida. ¿Qué quiero decir? Que tenemos una solidaridad de todos los hombres en el mal. Tenemos que haber construido una historia de infinitas libertades donde yo al final me puedo sustraer de lo que tú has hecho mal o bien. Hay una película que me hace esto de un amor tremendísimo y que es muy real, es Babel. Sería preciso hacer un video por uno de la película Babel. ¿Conocéis esa película? Esa película tiene el nombre de Babel no por casualidad, sino porque está intentando hacer una explicación moderna de lo que significa el pecado original. El pecado original es cómo todos estamos unidos en una suerte común. Y tu bien se expande condicionando a los otros, pero tu mal, tu pecado, tu egoísmo, se expande condicionando a los otros. Yo no soy sin el otro, porque yo en gran parte soy el otro. Eso es el pecado original. Cómo las infinitas historias de libertad de los hombres han creado una situación de pecado de la cual aunque yo quiera no me puedo sustraer. Eso es el pecado. Pero el pecado original no es una culpa que, de modo sexual, aunque yo no haya cometido, se me atribuye a mí. No. Porque yo ahorita estás haciendo referencia a que tú, por el hecho de nacer macho, tienes que tener un mundo imaginario. Y eso además no lo sabemos. Yo he tenido el padre que he tenido. Y mi padre me ha traído más carácter que lo es. Porque su libertad es un elemento interno de la que dice la mía. Pero bueno, este es otro tema de antropología teológica que nos quedaría muy lejos. Y quiero que entendáis esta clave fundamental que tiene la tradición. La encarnación no tiene como objeto resarcir ningún daño cometido, sino que Dios se ayuda amorosamente al hombre de la manera más íntima jamás pensada, abandonando su rango divino y tomando una naturaleza humana como la nuestra. Ahora, Dios vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La luz vino a las tinieblas y los hombres recibieron las tinieblas a la luz. El primer sorprendido de su muerte, permitiendo hablar ahora sí, fue el propio Jesús. Y eso le costó todo un proceso de adecuación interna de donde él acaba muriendo en la versión de Mateo y de Marcos, preguntando por qué. Es el Dios que ya desde el principio tenía todo claro, que no sería el Dios que le pregunte por qué, está claro el por qué. Sin embargo, Jesús está diciendo, perdón, Padre, porque no saben lo que hacen, por qué ha acontecido esto. Por otra manera, los amores siempre son no amores románticos o fantásticos, sino amores comprometidos. Porque el amor pasa muchas veces con el trance de entregar la prometida. Sobre todo cuando el amor no corresponde. Especialmente. Entonces me gustaría por lo menos que existiera una ciudad ahí estómago y que también terminara una forma nueva de espiritualidad. Sobre todo ahora que se acerca como esta semana de exaltación del dolor, ¿no? Lo que nos salva en la cruz de Cristo no es su dolor, un elemento de sangre de su sufrimiento, como ha pretendido hacer la verdad del Cristo en contra de la que ha estado contra, llamada la pasión, lo que salva en la cruz es la plenitud de un amor entregado hasta los pecados. Cristo no muere por nuestros pecados, sino que Cristo muere a consecuencia de nuestros pecados. Y no sabemos que es un pecado, que es lo que están por medio de Jesús. El pecado es la incapacidad para dejarse hacer, para dejarse amar, para reconocer que ese Dios me sobrecibe de nuevo misericordia, nace del bien y del mal, nace de los lentos elementos. ¿Qué forma de espiritualidad puede encontrar esta forma de comprender la muerte de Jesús? Me parece que puede ser muy significativo para todos nosotros. ¿Qué razón castiga para no trabajar todo el tema del sufrimiento, del dolor? Después de la exaltación que muchas veces el catolicismo y el cristianismo ha hecho a lo largo de la historia. Y que todavía hoy vemos con muy palpable en nuestras calles en su tiempo, sobre todo en una logística donde la Semana Santa tenía el Viernes Santo, ¿no? Presentado como muy curioso. Tenía la Semana Santa leyendo. Bueno, vamos a dejar aquí. Os planteo como dos preguntas para que vayáis reflexionando en este tiempo de Semana Santa. Porque vamos a dejarlo aquí, si quiero la tenéis que comentar alguna cosa y entre todos vamos a hablar un poco. La primera pregunta sería, ¿qué filosofías quedan en mí de este antiguo paradigma de comprensión de la muerte de Jesús? ¿Qué inercia tengo yo en mi sitio? ¿Qué aspiraciones pretendo realizar? ¿Qué autodaños, autoagresiones me enfrento muchas veces intentando pagar y satisfacer no solo bien su culpa? Esto es un tema de extraña, ¿eh? Nos tomamos todo el diván y no tenemos todo como para cerrar un rato. Y la segunda pregunta, desde este nuevo paradigma, nueva visión, ¿qué formas de espiritualidad pueden engendrar la comprensión de la muerte de Jesús en claro evangélica? ¿Sí? ¿Qué forma nueva de espiritualidad pueden engendrar esta forma nueva de comprender la muerte de Jesús en claro evangélica? Me parece que el texto de Gonzalo Estado Javier de Lugo es bellísimo, ¿eh? Y puso con su propia originalidad esa doble forma de matar la palabra de Dios, ¿no? La pregunta es, ¿qué forma de la espiritualidad puede encontrar esta forma evangélica de comprender la muerte de Dios? De otra manera, la primera pregunta es lo que tengo, la segunda pregunta es lo que podría tener. Con el culpa, con el gran culpa, entonces ya es un... Ahora el diacrucis no es inválido, tiene que ser reconvertido en un nuevo lenguaje. ¿Alguna cosa más? ¿Puedo tener? Sí, perdona. ¿Cómo le quieres, papá? Pero luego está el dolor, el sufrimiento que viene a mundo, y cuando es inocente, ¿no? Y cuando es inocente, ¿no? Y cuando es inocente, ¿no? Pero eso es sencillo. Esta forma de partida me encanta, ¿no? Es decir, sentir ese dolor y también sentir que los pequeños dolores son una expresión de esta masa de dolor que hay en el mundo, ¿no? Simplemente con dejar sentir eso, hay un país que brotan formas bellas de trascender la realidad. Para mí, la sensibilidad con ese dolor es ya una forma de transformación del mundo, ¿no? Y que van surgiendo de una forma, cada uno desde su biografía concreta, ¿no? ¿Ok? Ahora, todo eso lo tiene la reparación, etcétera, ya me gusta, Paco. Además, que hay tipos de sufrimiento entre los cuales solamente puedes empatizar, ponerte en lugar del otro, pero hacer lo que hay que hacer, por ejemplo. ¿Alguna cosa más? Bueno, dejamos ahí como dormir, que lo tenemos.